vez en cuando la vida te juega mal. Estás colgando de una soga. Tu chica dice que no te aguanta más. En tu cabeza pasan cosas. Cuando estés triste, ponerte a pensar. Todo esto va a pasar. Si hoy el día nublado te amaneció, mañana el sol podrá brillar. Este es un juego que solo hay que jugar. Puede ir bien, te puede ir mal. Y lo más grande que te puedes llevar es la amistad. Algunas cosas se me salieron al revés. Nadie me pudo ayudar y me boxeo con la vida otra vez. Ella me trata de noquear. De nada sirve que vos te reventes, no sé. No te vas a las armas. ¿Por qué? Luchamos, nos cortamos, nos tiramos, pero buen día, señora.